tiempo ya creció. Lejana inocencia que se aburre de verme sin más. Extraña polución hizo que en mí no quisiera habitar. Afilados problemas rompieron mi cascarón. Y otra vez agua en los ojos de mi triste corazón, que llena de frío el sueño. A veces muerto, a veces serio, se me nubla la razón. ¿Qué más quieres que te cuente hoy? Yo tengo ganas de vivir.